para la academia, como un cielo que me pinta el corazón. La academia, porque vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca de una banda que te quiere ver campeón. Sí, Tincho, ahora sí, estaba muteado. ¿Sí? Estabas hablando con Javi. Está bien, bueno, Javi nos... Me habló uno de prensa de Olimpo y me pasó la formación y los suplentes de Olimpo confirmados. Ah, bueno. Estoy por control remoto, ¿eh? Sí, sí, eso sé. Lo que sí, Gus, ahora la previa no te vamos a jugar con eso, pero cuando termine el partido... Para el post, viste que Javi va a estar poco tiempo, así no estás vos solo manejándote con Pablo desde allá. Seguro sí. Se lo podés subir a Hernán para que te dé una mano, que dijo que se ofrecía. Ah, bueno. Si lo podés subir ya que estás un poquito más cómodo cuando durante la transmisión o, digamos, terminando el partido, apenas termina, lo subís a Hernán y ya te la ayuda a pilotearla desde acá, desde estudios a vos, con Pablo y todo. Yo igual ahora voy a estar hasta... Sí, decime. El partido es a las 20, ¿no? A las 20. Yo igual ahora voy a estar hasta las 7, hasta las 7 y 5, 7 y 10. Estoy para darle una mano a Javi. Está bien. Yo no sé si voy a poder hablar mucho. ¿Dónde está Javi? ¿Está online o qué carajo? Javi, está. Llamalo, yo estaba hablando con él por Skype. Subilo. Ok. Aguantame que voy a hacer pis. pieces. I need it for this. Forget it. Tincho. Tincho se fue al baño. Ah, bien. ¿Cómo estás, Gus? Bien, bien. Bien. Ok. Para arrancar, entonces, vos vas a manejar todo, ¿podés? Sí. Sí, no va a ser muy, muy así suavecito como siempre, sino que voy a tener un poquito de delay y por el coso, por el control remoto. Vos me decís, manda esto, manda lo otro, tengo que buscarlo acá en la pantalla. Ah, ok, perfecto, perfecto. Yo te pido te pido y me espero, entonces. Claro, vos me pedís algo, decís 3-4 boludeces más y yo ahí lo voy a encontrar. Ok, perfecto, Gus. Entonces, si querés, vamos arrancando. No sé, este pedazo de boludo de Capararo, boludo, ¿qué, dónde mierda está? Debe estar borracho. Entonces, en la previa, ¿quiénes somos? En la previa somos vos, Tincho. Subilo a Gonza, por cierto. Gonza Rubio. Javi, escúchame. Sí. Uno de Olimpo que me estaba hablando ayer y me preguntaba cosas. Le tiré y me consiguió los 11 confirmados de Olimpo y los 7 suplentes de Olimpo confirmados. Ah, bien, bien. Entonces, para darlo, ahora sí, un sí, rato. Sí. Yo sí. tengo la nota acá del puto. Ah, buenísimo, la de Jiménez. Sí. Ahora la ponemos. No, igual, Tincho, te pregunto. Sí. Te pregunto por boludear. Pablo habló con Jiménez, ¿viste? ¿Quieres escucharlo? Va, por boludear siempre. ¿Sabes? Siempre me gusta. Tengo la nota de Jiménez, ¿eh? La tengo en la computadora. ¿Y puede ser rap? ¿Está Gonza? Sí, estoy. ¿Gonza? ¿Cómo te va, papá? A la mierda. Bien, muy bien, este Racing que tanto ilusiona. Ahí está. Se te corta un poco, Gonza, ¿eh? Ah, bien, ahí. Madre mía, Gonza, que no estamos al aire, decís huevadas. Sí, no arrancamos todavía. Ah, listo, pensé que estábamos al aire. No, la huevada. No, más bien es que queremos probar, siempre probamos todo antes de arrancar, a ver qué onda. Entonces el Licha es puto. Y bueno, capaz se la come, qué sé yo. Boludo, pero nos escuchan bien. Gonza, no. Cuando no te toca hablar, Gonza, muteate y acordate de desmutearle cuando te toca hablar, ¿eh? Dale. Sí. Bueno, Gonza, ¿nos escuchás bien, sí? Sí, sí. Ah, bien, perfecto. Tincho, ¿algo más que tengas que decir? Hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? Bueno, espera. Vamos Tito. Desde la previa con la AM1380, ¿eh? Lo subo la ahora. La previa AM1380 y FM100.5. Sí. Exacto. Esa es la previa. Twitter. Yo creo, ¿no? Sí, por todo, por TuneIn también. Menciono todo, 1650 también, todo. Sí, sí, sí, sí. Dale. Listo, ¿vamos? No sé, Gus, algo más tenía que decirme, creo. No, que vamos por la 1380 desde ahora, desde la previa. Ok. ¿La transmisión también? La transmisión entera. Bien. El postpartido hasta que se caigan ellos solos. ¿A qué horas volvés a tu casa? No sé. Antes del partido. Ah, bien, por eso. ¿Si la previa vas a estar así? ¿Toda la previa? Sí, creo que sí, casi toda, porque estoy esperando a que me entreguen el auto todavía. Ah, bueno. Fíjate de mutearte, Gus, porque a veces no estás desmuteado y se te escucha ahí hablando en inglés. Sí, acá hay gente por eso, y este micrófono capta todo. Así que yo me muteo y ya arrancamos. Dale, bueno, arrancá vos entonces. Suerte. Vamos, muchachos. Gracias, vamos. Che, Javi, no respondió Mati, ¿eh? Shh. Academia, Academia. escuchara la academia, como un cielo que me pinta el corazón. La academia, de vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca de una banda que te quiere ver campeón. Bienvenidos, muy buenas tardes, ya arranca la transmisión. Líder de la academia, está en la previa del Olimpo ante Racing Club por la fecha 2 del torneo Julio Grondona 2015, donde Racing hoy de visitante intentará buscar sus primeros 3 puntos en este torneo. Así que bueno, les acompaña como siempre, les saluda desde San José, Costa Rica, Javi Lepi. Soy un calor impresionante, espectacular acá en San José, así que bueno, a disfrutarlo con el ventilador puesto. Ahí se escuchan un poquito de ruido, es el ventilador que me hace el aguante acá un poco. Obviamente, como siempre, con los amigos de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport, estamos ya listos para traerles toda la información que tenga que ver con este partido, toda la información que tenga que ver con el campeón, agradeciéndoles de antemano a toda la gente que nos escucha, a la gente que nos acompaña y está siempre con nosotros. Y bueno, de a poco los vamos a ir saludando, agradeciéndole a Gustavito Janashiro el trabajo que hace, es espectacular hoy manejando todo control remoto. Esto solo estos nipones lo pueden hacer, son increíbles. Nada, el saludo para Gus, hoy tenía cosas personales que hacer, pero bueno, siempre nos da una mano. Gente, recordarles, estamos a través de la FM 100.5 Premium Classic y también a través de AM 1380, la Super Sport. Muchísimas gracias a Héctor, que bueno, hoy nos abre camino en su radio AM 1380 para poder estar con la transmisión. Y es así, Racing Sin Frontera, Racing Sport, el chat AKD, la transmisión líder de la academia, AM 1380 y también AM 1650, Radio Antares de Pilar, y obviamente FM 100.5. También en nuestra casa, como ha sido siempre, www.chatacad.com/radio para que entren directo y nos escuchen. Y también por el TuneIn como Chat AKD y FM Premium Classic. Gente, invitarlos desde ya, como siempre, para que ingresen y lean nuestras notas en www.racingsinfronteras.com.ar, www.racingsinfronteras.com.ar. Pueden ingresar y leer la previa, entérense cómo está la previa de Olimpo y Racing, los números, lo que ha dejado estos juegos. Léanlo ahí a cargo de Marquitos Chaile, quien es el encargado de las previas. Además, pueden ingresar y ver un video con los goles de Gustavo Bou, video espectacular que hizo y preparó Martina Vázquez, ayer lo lanzamos, fue el lanzamiento oficial ayer. La verdad que fue un video espectacular, le ha gustado muchísimo a la gente. Para que ustedes ingresen y lo vean, www.racingsinfronteras.com.ar, www.racingsinfronteras.com.ar, ahí está, se llama Bow, el goleador del campeón. Está muy bueno, muy muy bueno. En un rato más lo vamos a lanzar también nuevamente en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, está en nuestro canal de YouTube también. Está muy bueno, la verdad que está muy muy bueno. Quienes no hayan tenido la oportunidad de observarlo, ingresen y véanlo, disfrútenlo, está bastante bastante bueno. Y compártanlo, gente, porque la verdad que emociona bastante. Y bueno, obviamente desde nuestra parte, que siempre, siempre, siempre lo bancamos a Bow. A Seba, que lo voy a ver en Perú, ojalá que me colabore con un poquito de plata para poder comprar un aire. No hay plata, acá no alcanza la plata para comprar un aire acondicionado, así que la tenemos que remar con ventiladores, Seba querido. Así que llévame un poco de plata a Perú y cuando vuelvo pido instalar el aire acondicionado, porque acá no alcanza la plata para poner un aire. El saludo para Seba Plaza, el saludo para Nicolás Chillón, que nos escucha, el Puma Metal, como siempre. Siempre Racing sí, putos no. No sé, que me ponga el nombre este amigo, que lo mande por mensaje directo para poderlo saludar, porque no me lo sé el nombre, así que lo mande por mensaje directo para saludarlo. Además que obviamente Juancito Lavalle, como siempre, un día, dos canchas, que nos escucha, está con nosotros. El saludo también para nuestro amigo Sandy Ramírez, que había estado un poco enfermo, así que el saludo para él. Paso a saludar a mis compañeros. Martín Tincho Casal, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Y felicidades, padrino, porque acaba de nacer la nena, de la cual usted va a ser padrino. Muy linda la nena, Tincho, ¿cómo anda, hermano? Muchas gracias, Javi, muchísimas gracias, un día muy feliz para mí. Soy padrino por primera vez de una hermosa nena, como decía Javi, llamada Maya Agnese, es la hija de mi primo, de uno de mis dos primos, son mellizos mis primos, Matías y Javier. Bueno, Matías fue padre y soy padrino, por eso voy a estar poquitos minutos y algunas cuestiones más que tengo hoy. Voy a estar en esta previa, acá dando una mano con mucha alegría por lo que significa este día para mí y también obviamente por estar en la transmisión líder de la academia. A minutos nomás, a una hora y 18 minutos de ver al campeón, siempre es un motivo de orgullo. Y como siempre, con muchísima información, Javi, mucha información de Olimpo, mucha información de Racing. Hoy van a jugar muchos refuerzos. Es un lindo partido para que el campeón se recupere en el torneo local, no la Copa Libertadores, que ha demostrado por qué somos los mejores del fútbol argentino, y también a nivel americano, mostrando la gran categoría de este plantel. Pero bueno, es lindo también ganar el torneo local, poder acomodarse con 3 puntos, y siempre bienvenido a traer un triunfo también de visitantes. Ya están allá Pablito Margolis, también está Grace Masikov, el gran Mumbo de la final de Bahía Blanca. Subimos hace poquito una foto ahí al Twitter, así que bueno, van a poder ir disfrutando. Dentro de poco vamos a traer toda la información también desde Bahía en directo, pero acá de estudio vamos a bancar a los muchachos. Muy bien, Martín, así es. Nosotros vamos a dejar que se acomoden nuestros compañeros. Ahí ya estamos subiendo la fotografía también a nuestras cuentas de Twitter, la foto que pasaba Tincho, así que bueno, esperando por Pablito. ¿Qué más? Bueno, el saludo también para Dieguito RC, que nos está escuchando, y también a Roberto Lavalle. El saludo para Roberto y para sus hijos, también unos genios que siempre nos escuchan, siempre nos acompañan, así que el saludo para ellos también, el abrazo grande, y para toda la gente que va a ir sumándose con nosotros. Hoy, gente, le damos la bienvenida a un compañero nuevo de la transmisión. Sí, hoy se estrena en transmisión, ya había estado en un programa, hoy se estrena con la transmisión líder de la academia, así que le damos la bienvenida, el gusto de que esté con nosotros, poder compartir con él, lo queremos muchísimo, es uno de los soldados que tenemos para la web, trabaja espectacularmente, hace un gran trabajo en la web, como el resto de los compañeros, y bueno, hoy tiene premio, ¿no? Trabajar para la transmisión líder de la academia, creo que es un premio para todos, es un buen aliciente, ¿no? Para cualquiera de ellos estar en la transmisión líder de la academia, la transmisión más escuchada de Racing, del mundo de Racing, obviamente nosotros a través de la FM 100.5, AM 1380, hoy que por suerte Héctor nos da una mano y nos abre camino en su radio, hoy estamos a través de AM 1380 y también como siempre AM 1650 Radio Antares de Pilar. Paso a saludar Gonzalo Rubo. ¿Cómo andás, Gonzalito? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo te va? Hola, Javi, ¿cómo estás? Un placer, la verdad, participar hoy de la transmisión líder de la academia y muy agradecido también por tus palabras para presentarme a mí como un soldado de la web, como bien decís, algo que hago con mucho gusto y muchas ganas. Pero sí, la verdad, hoy la posibilidad de estar en la previa de un partido interesante porque Racing viene de perder la primera fecha, pero se recompuso en la Copa y ahora tiene que enderezar el rumbo del torneo local con muchos suplentes. Así es, Gonza, porque el martes estará jugando nuevamente por la Copa y bueno, Coca confía muchísimo en los jugadores que tiene y nosotros tenemos que secundearlo, ¿no? Y lo hacemos también, confiamos completamente en Coca y en los jugadores, así que bueno, vamos a esperar. Es una cancha difícil y un equipo complicado el cual tiene que enfrentar la academia hoy perdón, y pero sabemos y confiamos en el equipo que tenemos. Hay que seguir con este equipo, hay que ir al frente, así que nada, creo que puede ser un bonito partido, ¿no, Gonzalo? Que vayamos a ver esta noche. Sí, sin duda es un partido muy entretenido y con muchas caras nuevas, muchos jugadores que han sido refuerzos, que si bien ya hemos visto un par de minutos, hoy vamos a verlos en los 90 minutos y va a ser otro el análisis que podamos hacer de su llegada al club. Ya tenemos la muestra de Camacho, que anduvo bien tanto los minutos que le tocó estar en el cilindro ante Rosario Central y fue uno de los más destacados en Venezuela. Hoy veremos cómo le va a Romero, cómo le va a Brian Fernández, cómo le va a Discoteca Núñez, aunque no le gusta que le digan así, y a Nahuel, al hombre que llegó de Argentina. Así es, será una noche para ver debuts en la academia. Gonza, con respecto a esto que decís, Discoteca, no sé si se los decía el otro día en el grupo de la web, a mí en lo personal no me gusta tirar los apodos, y menos sabiendo que el jugador no le gusta. Por ejemplo, el caso de Bow, cuando todo el mundo lo puteaba, nosotros salimos, y siempre lo decimos, siempre lo recordamos, salimos a bancarlo, más allá de lo que se hablaba y lo que se decía, y nosotros lo bancamos. Ahora, lo dije el otro día en Twitter, con Núñez, más allá de lo que digan y lo que hablen, a mí no me interesa. Se vino y se pone la camiseta de Racing y ya está. Para mí es de Racing y lo voy a bancar y lo banco a muerte. Y bueno, por algo a mí no me gusta. Ni he tirado el apodo ni lo tiro. La verdad que no me gusta. Si el jugador no se siente bien que le digan así, me parece medio jodido. Ahora, si ya después, si no sirve, y bueno, veremos. Pero por ahora hay que bancarlo, ¿no? De entrada, Tincho, como ha sido la tónica acá en Racing Sin Fronteras. Sí, totalmente, Javi, además porque es un jugador que recién llega al fútbol argentino, es uruguayo, más allá de lo que se diga, también es un jugador joven, tiene 22 años. Coca habló muy bien de él en conferencia de prensa el día jueves, cuando habló luego de la práctica vespertina por la tarde. Dijo que era un jugador que le hacía acordar a Gabriel Auche, que tenía mucha potencia, buena definición, bueno, un jugador interesante. Y además sabemos que este apodo, el famoso apodo Discoteca, no es un apodo que justamente tenga que ver con algo tal vez positivo en el jugador o algo que se lo relacione con algo bueno. Parece un apodo tal vez un poco siendo malos o crueles con la conducta del jugador. Entonces, si al jugador no se siente cómodo, recibe un fútbol argentino nuevo en el cual no conoce a sus compañeros, no conoce el medio, nosotros que somos justamente los que debamos informar sobre él y los hinchas de Racing que queremos que funcione bien, no es lo mejor tal vez decirle Discoteca cuando el jugador es algo que justamente no lo relaciona con sus mejores momentos. Yo creo que es momento de tal vez buscar otro apodo al jugador o simplemente decirle uruguayo, Carlos, Núñez, como mejor nos parezca, pero no decirle de una manera que tal vez el jugador se siente incómodo. Un jugador que, como mencionábamos, tiene mucho futuro, más allá de estas situaciones que se hablaban extrafutbolísticas, un jugador joven con mucho futuro, que recordamos cuando estuvo en otro equipo uruguayo, le ha hecho dos goles muy interesantes a Independiente en una Copa Libertadores de América. Así que bueno, es un jugador muy interesante, un jugador que también entra en un equipo Racing campeón, algo que no es un dato menor. Antes Racing traía refuerzos que tal vez pintaban como buenos refuerzos, pero al no estar en un buen contexto no funcionaban. Racing hoy en día tiene un equipo que hace que cualquiera que entre funcione. El caso es el de Washington Camacho, el uruguayo que debutó como titular el otro día en Venezuela frente al Táchira de gran manera. Para mí fue una de las figuras del partido, sin mencionar obviamente a Milito y a Bou, que son de otro planeta, pero Camacho lo ha hecho de gran manera y más, le ganó el puesto a Gastón Díaz, que fue clave en el título de Racing. Entonces me parece que es importante que se le dé confianza a Núñez y que nos ahorremos algunas palabras que no suman para nada. Coincido completamente, Tincho. Les cuento por ahora, gente, la noticia es que la academia acaba de arribar al estadio de de Olimpo. Ya Racing se encuentra en el Carminati, así que esa es la noticia que hay por ahora, noticia de última hora. El plantel académico ya está en la cancha de Olimpo, ya el equipo ya llegó, plantel completo para esta noche, así que la academia ya está, y información vía Racing Club, ahí la foto subida a nuestra cuenta de Twitter, @RC Sin Fronteras. Entonces la noticia por ahora es que la academia acaba de llegar al estadio de Olimpo, donde esta noche Racing enfrentará a Olimpo por la fecha 2 del torneo 2015. Vamos a ir a escuchar un audio, me parece, Martín Casal, Gonzalo Rubo, Pablo Margolis viajó esta mañana hacia Bahía Blanca, se encontró con alguien de Racing y hubo un acercamiento, hubo una nota. Me dice Gus Hanashiro, si tiene el audio ahí, me avisa en qué momento lo tiene para poder escuchar la nota que hizo Pablo Margolis. A ver, Gus. Vamos a esperar a que nos avise Gustavo Hanashiro si tiene el audio, si no, entonces vamos a pasar a escucharlo. En cualquier momento voy a alargar el audio para que puedan escuchar el audio y la nota que hizo Pablo Margolis. Javi. No me avisa por el momento. Sí, Tincho. Sí, ¿te parece mientras esperamos que esté nuestro operador Gus y nos tire el audio, el gran audio de la entrevista que le realizó Pablo a Miguel Jiménez, si damos alguna información sobre las posibles formaciones de Olimpo, que ya está confirmado, también de Racing? ¿Qué te parece? ¿Te parece? Tengo el audio a mano, no sé. ¿Sí? ¿Vamos con el audio entonces? Vamos, porque me parece que iba conduciendo Gus, así que, bueno, vamos a... me decís ahí si... se escucha, ahí vamos a escuchar entonces la nota que preparó Paulito Margolis con Miguel Jiménez. Bueno, con Miguel Jiménez. Bueno, con Miguel Jiménez, vicepresidente de Racing, los primeros pasos como vicepresidente, cómo estás viviendo esto, y bueno, escuché obviamente lo que charlabas con la gente de la filial, y es un momento muy especial y muy lindo para Racing y para aprovecharlo, ¿no? Sí, la verdad que eso es lo que estábamos hablando, aprovechar el momento deportivo que tenemos y usarlo como envión para que nos perdure en el tiempo. Y bueno, contento porque esta es la primer filial que visito como vicepresidente primero, y bueno, con los planes que yo te había dicho de que vamos a tratar con el tema filiales durante la gestión. Sí, un poco la presencia de tanto el Chelo Delgado, el Turco García, el Chango Cárdenas, que haya gente, y aparte el tema que es interesante, la captación de nuevos valores, ¿no?, en todo el país. No, eso sí, nosotros vamos a plantear, como les comenté, el Racing Federal, que en lo que van a tener mucho que ver las filiales de todo el país en la captación de nuevos chicos para Racing. Y en lo que es filiales en sí, obviamente se trabajó bien, pero siempre quedan cosas pendientes, ¿no? Hubo algunos temitas en el campeonato pasado, todo solucionable, ¿no? Me parece que lo que escuché también, que bueno que lo digas ahora, es algo fundamental. No, bueno, hay temas que son de crecimiento. Lo que puede haber pasado el año pasado se va a subsanar, todo lo que está bien se va a profundizar, pero tenemos la idea de que las filiales se comprometan con el engrandecimiento del club y van a tener que elegir sus propias autoridades en un evento que vamos a llevar a cabo pronto, al menos dentro de 90 días en Racing. Ahora te voy a preguntar algo de fútbol, para variar, y el tema de, ayer estuvo la reserva, vamos a empezar por la reserva, está dando buen espectáculo, hizo un gran campeonato, es como el campeón moral del campeonato pasado, y van surgiendo muy buenos valores, ¿cómo lo ves? Sí, muy bien, porque ahora fundamentalmente se va a dar participación a todos los chicos jóvenes del club. Están jugando en este campeonato, arrancaron a jugar todos jugadores que prácticamente no son profesionales, y esto es lo que le va a dar a fin de año a la primera división los elementos que necesitan para que se vayan complementando. Y la primera, bueno, obviamente la alegría del campeonato y esta nueva etapa que es mantenerse, pelear cosas importantes como la Copa, no conformarse con jugarla nomás, ¿no? No conformarse con poco porque termina sin nada, dicen. Entonces, bueno, ahora viene lo más difícil. Salimos campeones, ahora viene lo más difícil, que es mantenernos en el tiempo y acostumbrarnos a jugar todo este tipo de copas, que en realidad no puede estar ausente. Bueno, ¿cómo ves el equipo? El campeonato se arrancó ahí más o menos, pero hoy es un buen momento para recuperarse, pero en la Copa fue fundamental, ¿no? Recuperarse rápido. Ah, bueno, Racing, un partido, a Racing no le hacían un gol desde hace muchísimo tiempo, le tocó perder, perdió, se cayó y se levantó, hizo 5 goles, así que no pasa nada, está todo muy bien. Bueno, ¿y cómo ves las nuevas incorporaciones? Muy bien, con mucha expectativa, salvo Camacho, que viene a aportar experiencia. Los demás son todos muy jóvenes, algunos con recorrido internacional, caso Romero y Núñez. Así que bueno, estamos a la expectativa y darle un salto de frescura al equipo. Bueno, desearles lo mejor de Racing Sport, Racing Sin Fronteras, acá de la gran pasión que está Graciela también. Desearles lo mejor a ustedes y lo mejor para Racing, obviamente. Obvio. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Nos vemos. Gracias. Bien, gente, ahí pasaba el audio de la nota que preparó Paulito Margolis esta tarde a Miguel Jiménez en su llegada a Bahía Blanca. Tincho. Sí, muy interesante la nota. Yo justamente al mediodía estaba dando retweet y hablando con Palito Margolis, que se encontraba en la filial Bahía Blanca. Obviamente la transmisión líder de la academia con Racing Sport Vivo, como decía Pablo muy bien, con Grima Sikoff de la Academia Gran Pasión, los únicos presentes en la filial, donde se le entregó, bueno, un diploma justamente a lo que es la comisión directiva a cargo de Miguel Jiménez. También estaba Fabián de Prensa, Fabián Alves, justamente, y le mandamos un saludo muy grande. Y me parece importante este conocimiento, este reconocimiento justamente a las filiales, a la filial Bahía Blanca, que es la más antigua del club, filial que tuvimos suerte de visitar hace un par de meses cuando Racing empató con Olimpo 1-1. Son unos grandes chicos, algo que hacen mucho, pero mucho hacen por el club. Ayer estuvieron desde tempranito con Mumo a la cabeza en lo que fue el partido de la reserva, en el gran triunfo de Racing por 2-0. Siempre preparan una vianda para que vuelvan los chicos de la reserva contentos. Bueno, son detalles que suman a nivel social, institucional, que se le dé mucha importancia a las filiales, porque son justamente el pulmón de Racing en toda Argentina, en todos los distintos sectores del país. Y es importante el gesto también del vicepresidente primero del club, a pocas semanas de haber sido electo, que se presente ante las filiales, que esté mostrándole la importancia que tienen, dándole la importancia que merece cada filial. Y yo creo que, bueno, además la nota de Pablo es un gran detalle. Sin dudas. Tincho, Gonza, ¿qué te pareció la nota con Jiménez? Una nota muy interesante para conocer. A mí me dejó tranquilo el pensamiento que tenga Miguel Jiménez sobre los refuerzos, esa apuesta a futuro que se hace con jugadores jóvenes, salvo el caso de Camacho, que bien lo decía él, y también esa situación de que la reserva hoy tiene chicos que no son profesionales y que van a abastecer al equipo recién el año que viene, y no que van a tener que sobrellevar el peso este año. Sin duda, sí. Parece que va trabajando bien, van dando una buena idea al club. Ojalá que sea así, más allá de los nombres y los hombres que estén, que a muchos no les gusta, no les parece, que formen parte de la comisión directiva. Al fin y al cabo fueron los que se escogieron. Y bueno, ojalá que les vaya bien por el y que hagan bien las cosas por el bien del club, Gonza. Sí, sin duda, más allá de que uno pueda tener mejor o peor criterio respecto a un dirigente en este momento y por los próximos 3 años, habrá que estar apoyando la gestión de ellos mientras sea con buena fe y con buenas intenciones. Siempre habrá que estar detrás de ellos porque ellos van a ser Racing por los próximos 3 años. Sin dudas, Gonza, ojalá que sea así. Gente, nosotros vamos a ir con las formaciones que ya las tiene. Martín Casal tiene confirmado el 11 de Olimpo, el equipo casa, y también el 11 de la academia. Así que vamos a pasar con Martín Casal, que en un ratito más se tiene que ir. Nos dio una mano espectacular. Así que, Tincho, una... A ver, bueno, vos avísame, Tincho, cuando tenés todos los datos para ir a una tanda. y luego ya quedarme con Gonza y esperar a Paulito Margolis y el resto allá desde la cancha. Vamos a esperar por Gohan Ashiro. Y bueno, gente, ya saben, somos la transmisión líder de la academia. Vamos a estar con la transmisión en vivo y en directo desde el estadio de Olimpo allá en Bahía Blanca, donde ya está nuestro compañero Paulo Margolis, el relator de la transmisión líder de la academia. Hoy estaré en los comentarios junto a Paulito Margolis, también Grace Masikov, que está allá junto a Paulo, y me parece que alguien más de la filial de Bahía va a estar dando una mano. Así que bueno, vamos a esperar. Me confirma Martín Casal, ¿está listo? Listo, Javi. Ok, vamos a ir, gente, entonces con las formaciones para esta noche, porque Olimpo y Racing saldrán a la cancha de la siguiente manera, Martín Casal. Sí, vamos a ir con las formaciones, los titulares que están confirmados en ambos equipos. Después en Racing hay alguna duda porque viajaron 19, son 19 concentrados, así que un jugador va a quedar fuera del banco. Pero las formaciones, los 11 ya están confirmados. Primero le quiero agradecer a Ian Bram, que es un medio partidario de un chico, de un medio partidario de Olimpo, que me pasó la formación confirmada y los suplentes de Olimpo, así que le mando un saludo grande del sitio Aurinegro. Olimpo que va a ir con Champán, Parnizari, Furios, Moiragui, Quiroga, Martínez, Cobo, guarda con Cobo que fue quien nos hizo el gol el partido pasado, Blanco, Acosta, Encina y Rollón. Blanco que dijo que Racing tenga cuidado porque con suerte va a sacar un empate. Interesantes las declaraciones del jugador que patea muy bien los penales, pero bueno, también hizo un gol en la Bombonera. Veremos cómo le va esta noche frente al campeón de fútbol argentino. Y Racing que va a ir con Saja en el arco, la vuelta de Gastón Díaz de 4, Luciano Lolo, Nicolás Sánchez y Germán Boboril. En la mitad de la cancha el debut absoluto de Santiago Nahuel. Un mediocampo compuesto por Francisco Cerro y Nelson Acevedo. Por la izquierda también el debut como titular, ya jugó algunos minutos en Venezuela, del paraguayo de Oscar Romero. En la delantera Brian Fernández y el debut absoluto de Carlos Núñez, el uruguayo que tanta fe tiene depositada en él, Diego Coca. Así que van a jugar cuatro refuerzos, que son Santiago Nahuel, que vino argentino junior, Oscar Romero de Cerro Porteño, Brian Fernández, que tal vez el que más minutos jugó, que vino Defensa y Justicia, y Carlos Núñez, que viene de Peñarol. En el banco de suplentes de Olimpo van a estar el jugador Viola, Herrera, Sils, Vidal, Jacobo Mancilla, Porcari y Klusener, el ex jugador de Quilmes, perdón, recordamos muy bien el gol que erró justo después de que Bou haga el gol en el centenario. Bueno, Klusener erró un gol muy similar a lo que pasó con Cardetti en el 2001, bueno, situaciones que se le dan a un equipo campeón. Y en el banco de la academia todavía hay dudas porque va a estar Ibáñez, va a estar Alvarado, va a estar Gastón Campi, que en un momento se pensó que podía ser titular, pero finalmente no. También viajó Videla, que va a estar en el banco, Washington Camacho. Se dice que Gustavo Bou sí o sí va a estar en el banco, por si es necesario, en un momento que ingrese al segundo tiempo, el ex jugador justamente de Olimpo, que va a ser muy bien recibido. Y la duda está entre Facundo Pucho Castro y Nicolás Oroz. Entre ellos dos seguramente alguno se quede fuera del banco de los suplentes. Seguro Pablo Margolis en algunos minutos lo va a confirmar, pero esos son los 11 confirmados de Olimpo, de Racing. Ahora vamos a subirlos al Twitter, así que la gente ya los puede tener claros. Muy bien, Martín Casal, así que esa es la formación de Racing. Ya en cualquier momento lo vamos a estar subiendo, como dice Tincho Casal, a nuestra cuenta de Twitter para que ustedes anoten. También está ya trabajando nuestro compañero Alvarito para subir el afiche. Muy bien, trabajan muy muy muy bien los muchachos de la web. ¿Qué le parece a Gonzalo el mix de jugadores que utilizaría esta noche Coca? Me parece que es una buena decisión de Coca, teniendo en cuenta que viene de jugar en Venezuela con un viaje largo y con muchos contratiempos, como supimos, y ahora va a tener que jugar el martes otro partido. Si bien va a ser en el cilindro, hoy había que viajar hasta Bahía Blanca, y sabemos que no es un viaje para nada sencillo el que le toca hacer al equipo de Coca. Y aparte de la posibilidad de ver jugadores que no tuvieron tanto lugar el torneo pasado y los que llegaron ahora. Me viene a la cabeza el caso de Cerro y Acevedo, que es donde yo creo va a haber que poner la lupa, porque es un doble 5 que todavía no se mostró asentado, si viendo que en deuda tampoco es, no da la seguridad que transmitieron Videla y Agüez. Seguro, porque vienen siendo los titulares, pero también hay que darles la oportunidad, ¿no, Gonza? Sí, seguro, un plantel, si bien no es el más extenso de los que hay en el fútbol argentino, es un plantel numeroso el de Racing y con muchas caras importantes. Recuerdo la llegada de Cerro hace ya un año, que parecía llegar como un salvador. Lamentablemente su rendimiento no fue el mejor en un Racing que tampoco pudo encontrar su mejor versión, pero también la prueba para Acevedo, que el torneo pasado quedó en deuda y que ahora va a tener la beta a favor, que es jugar con Brian Fernández y Washington Camacho, dos jugadores que conoce bien de Defensa y Justicia. Seguro, y que confía en ellos y por eso desde ya les da la oportunidad, ¿no, Gonza? Claro, sí, el técnico Coca, que supongo yo el pensamiento será el mismo del torneo pasado, en el que él siempre decía que de los 14 refuerzos traídos, él confiaba a pleno en los 14. Yo imagino que hoy, con los 5 que trajo Racing, el pensamiento debe ser igual, porque son jugadores que él ha visto bueno. Si bien él esperaba un 9 de área, y por la definición que dio el otro día en conferencia de prensa, no fue lo que le trajeron con Carlos Núñez, es un buen reemplazo para Gabriel Auche, que se fue allá por diciembre del año pasado, y puede darle una buena rueda de auxilio al equipo. ¿Cómo ve eso, Martín Casal? Me parece bien, Javi, coincido con lo que decía Gonza. Carlos Núñez es un jugador que tiene, lo dijo el mismo Diego Coca el jueves en conferencia de prensa, condiciones muy similares a las de Gabriel Auche, tal vez no es el típico 9 de área, pero si uno se pone a pensar, Bou tampoco en su momento, en su llegada, no era el típico 9 de área y terminó siendo el goleador y sigue siendo el goleador de la academia en esa gran dupla que hacen con Milito. Me parece que lo más importante en este equipo de Racing son las sociedades que se dan, así como que funciona muy bien los dos defensores centrales, que son Lolo Cabral, el doble 5 con Agüed y Videla. Habrá que ver cómo funcionan hoy Cerro Acevedo, porque van a ser las variantes seguramente en el torneo local. Hay que ver también cómo funciona Núñez con Brian Fernández, porque uno cree que cuando se cuide, como en esta ocasión a Bou y a Diego Milito, que directamente no viajó a Bahía Blanca, Brian Fernández y Núñez van a ser las primeras alternativas, con Pucho Castro y Juvenil seguramente un escalón por debajo. Me parece que va a ver cómo funciona esta dupla. Es cierto, ninguno es 9, pero ambos tienen movilidad, ambos tienen potencia. Brian Fernández, más allá de que es un jugador que va por afuera, que es desequilibrante, tiene mucho gol, ha hecho muchos goles en Defensa y Justicia, la B, en sus primeros partidos en Primera División del torneo anterior, y es un jugador que puede pegarle con ambas piernas. Lo que cuentan los uruguayos es que Núñez también tiene esas características, así que me parece que es interesante hoy para ver estos primeros movimientos, ¿no? De jugadores que van a tener la oportunidad desde el arranque, y lo dijo Coca, quiere ver cómo funcionan estos jugadores. Así que en cualquier momento, Javi, me voy despidiendo de la transmisión, es un orgullo haber estado, aunque sea en este comienzo, de darte una mano a vos, a Gonza, a Gus, y bueno, ahora ya pasar con Pablito allá desde Bahía Blanca, y esperando obviamente un gran triunfo de la Academia, y nos reencontraremos el día del lunes ya con un programa de Racing Sin Fronteras, hablando seguramente del triunfo de hoy en Bahía Blanca, y de la previa de lo que va a ser el importantísimo partido por Copa Libertadores del martes frente a Guaraní. Así es, Tincho, así que el agradecimiento, Martín, por habernos acompañado, y nuevamente felicitaciones a vos y al resto de la familia por la llegada de un nuevo miembro. La bebé, ¿cómo dijiste que se llamaba? Maya se llama. Maya, bueno, así que entonces, las felicitaciones a todos en la familia por el, como te decía, por la nueva llegada de un miembro más. Y bueno, ojalá que salga todo bien, y en cualquier momento nos estamos hablando, Tincho, entonces. Sí, vamos a estar hablando, ¿no? Igual también voy a poder estar respondiendo y atento a las redes sociales, así que bueno, te agradezco mucho, Javi, estoy muy feliz realmente por ser padrino, con tan solo 21 años, poder ser padrino y que me haya elegido mi primo, es una gran alegría de Maya, de tan solo 3 kilitos, una hermosa bebé, y bueno, te mando un saludo grande a vos, Javi, a Gus, a Gonza Rugo, que está haciendo un gran trabajo y seguramente va a seguir haciéndolo con vos junto a Gus en lo que es esta gran previa. Ahora se va a sumar Pablito Margolis, así que bueno, hago extensivo mi saludo para cuando se sumen a la transmisión Pablo, Grace y Mumo también, si puede dar una mano. Así que bueno, un saludo grande y esperando un triunfo del campeón. Abrazo grande para todos. Abrazo, Tincho, muchísimas gracias. Bueno, ahí pasaba Martín Casal, Tincho, quien estuvo con nosotros, ya tenía que... Perdón, tenía que retirarse, así que el agradecimiento siempre para Martín. Vamos a ir con las estadísticas que tiene Gonza Rugo. Me decías las estadísticas de Núñez, ¿no, Gonza? Así es, las estadísticas del delantero que llegó a Racing ya sobre el cierre del libro de pases. Jugó 50 partidos en Liverpool de Uruguay entre los años 2009 y 2013, convirtió 15 goles. Mientras que en Peñarol llegó en el año 2012, para la temporada 2012-2013, en la cual Peñarol fue campeón, convirtió un solo gol en dicha temporada jugando 11 partidos y en total sumó 38 juegos y 9 goles. Esto nos da un total de 88 partidos jugados y 24 goles convertidos para el delantero que esperemos en Racing mejore su racha goleadora. Muy bien, Gonza. Ojalá que sea así, que venga a romperla toda, ¿no, Gonza?

Bien, gente, ya estamos de vuelta acá en la previa, en la transmisión líder de la academia a través de la AM 1380 FM 100.5 y AM 1650 Radio Antares de Pilar, www.chatacadé.com/radio, también a través del TuneIn como Chat Acadé y FM Premium Classic. Ya en cualquier momento va a estar llamándonos Pablo Margolis, que bueno, le pedimos que nos llame ahora, Pablo, para ya estar conectado desde la cancha. Así que bueno, confirmado entonces, como lo dijo Martín Casal, los 11 de la academia serán Saja, Díaz, Lolo, Sánchez, Boboril, Nahuel, Cerro, Acevedo, Romero, Fernández y Núñez, como decía Tincho Casal, mientras que el banco estará ocupado por Ibáñez, Alvarado, Campi, Videla, Camacho, Castro y Bou. Esos serán los hombres del banco de Racing que estarán esta noche a disposición del técnico Diego Coca. Quedó afuera del banco entonces Nico Oroz, fue el jugador que quedó por fuera, irá a la grada Nico Oroz, así que esa es la información. Gente, tenemos los números estadísticos de los juegos entre Olimpo y Racing a cargo de Gonzalo Rubo. Adelante, Gonza. Bien, repasamos el historial entonces entre la Academia y el equipo de Bahía Blanca. Se enfrentaron en 17 ocasiones y el equipo de Avellaneda, nuestro amado club, es el que va adelante en el historial con 8 victorias, 25 goles convertidas en ellas, contra 4 triunfos del Laurinegro, que solo convirtió 18 goles, y un total de 5 empates. Racing registra una racha de 6 partidos sin caer ante Olimpo con 4 éxitos, 2 de ellos en condición de visitante y 2 pardas. Vale recordar el empate del torneo pasado, que parecía dejar a Racing fuera del campeonato, pero que terminó siendo el resurgir del equipo de Diego Coca. Es así, Gonza. Fue el trampolín, ¿no? Por así decirlo, Gonza, ese juego ante Olimpo. Fue lo que necesitó el equipo para mentalizarse. Recuerdo la conferencia de prensa post partido, no ese mismo día, sino el lunes, de Milito, diciendo: hay que sacar los 18 puntos que quedan. Racing lo hizo y le alcanzó, le sirvió para ser campeón del fútbol argentino después de 13 años. Así que este plantel demostró una gran capacidad de convencimiento, que cuando algo se pone entre ceja y ceja, le va a costar a los rivales pararlo. Muy bien, Gonza, ya vamos a subir entonces los números entre Olimpo y Racing a nuestras cuentas de Twitter también, ¿no, Gonza? Sí, así es, ahora ya mismo las estamos subiendo para que toda la gente pueda acceder a ellas y fijarse cómo está el historial. Muy bien, Gonza, vamos a esperar a que nos llame Paulito Margolis. Por ahora no lo tenemos, así que bueno, vamos a continuar, gente, al ser las 7:18, recordar, a las 20 horas arranca el partido entre Racing y Olimpo. Antes quiero enviarle un saludo a Luisito Querejeta, que nos está escuchando, el saludo para nuestro amigo, un amigo que quiero muchísimo, la verdad, Luisito, un capo, ahí me invita de vez en cuando a su programa, así que el saludo para Luisito, a los muchachos de Sira Nuestra y obviamente a los cracks de la Como de Racing, que los queremos muchísimo, unos amigazos que siempre nos hacen el aguante, así que el saludo para ellos. Gente, recordar que se suscriban a Paladar Académico, pueden enviarles un mail, ya en cualquier momento les voy a pasar para que se suscriban con ellos en Paladar Académico y les den una mano para poder tener impresa la revista, que la verá, la rompe toda, la revista Paladar Académico. El saludo para Chris y también para Leo Marinovich, unos genios, y agradecerles porque en diciembre tuve una nota con ellos, ahí metimos una nota en Paladar Académico, así que bueno, muchísimas gracias a los muchachos y al resto de sus colaboradores también, el saludo, así que para que se suscriban. No sé, Gonza, si vos tenés el mail de Paladar Académico, ¿no? ¿No lo tenés a mano? Por supuesto que lo tengo, el mail de los chicos de Paladar Académico, para suscribirse a esta revista que es tan linda de leer para el hincha, ¿no? Que está tan bien hecha y con tanto amor, porque recordemos, es algo hecho a pulmón tanto por Leo Marinovich como Chris Flores y toda la banda, Así que vale siempre estar recordando el mail para dalacadémico@gmail.com para dejar la suscripción a dicha revista. Ojalá que se que mucha gente se suscriba a paladaracadémico@gmail.com para que se suscriban y den una mano a los muchachos que quieren hacer ya realidad la revista impresa completamente. Qué lindo va a ser, ¿no, Gonza? Tener impresa la revista Paladar Académico, que hacen un trabajo espectacular, ¿no, Gonza? Sí, sin duda. La verdad, un gusto muy grande para todos los hinchas poder leerlos, más allá del que sea para los realizadores publicarla. Pero yo al hincha de Racing le diría que no se la pierda, porque hay muy buen material y de buena calidad, que es algo que hoy cuesta encontrar no solo en el mundo Racing, sino a nivel periodístico. Seguro que sí, Gonza, porque trabajan de verdad, como decías, a puro corazón, así que bueno, vamos a esperar. Les cuento que la Casa del Fútbol, que es un A ver, ¿qué pasa, Gonza? ¿Me escuchás? Hola. Hola, hola. ¿Sí, me escuchás? Sí, acá escucho perfecto. Ah, ok, no, es que tenía una interferencia ahí. Decía, la Casa del Fútbol es una cuenta de Twitter, español, y bueno, es internacional, así que y hoy están promocionando el partido de la Academia, y bueno, la foto es de Milito, dice Racing de Avellaneda a enfrentar su condición de campeón ante Olimpo, tras su mal inicio, ahí a las 12 de la noche será de allá de España, así que bueno, lo puede ver la gente de España, que le mandamos un saludo, por cierto, ahora que digo eso, a los muchachos de la filial de España que están reunidos hoy en Barcelona, enviarle le enviamos acá en Racing Sin Fronteras un saludo a Germán Florentín y a todos los muchachos de la filial de España, que están reunidos hoy en Barcelona, así que bueno, verán el partido, sí, seguramente se van a quedar reunidos para ver el juego de la Academia, así que bueno, de parte de todo Racing Sin Fronteras, de toda la transmisión líder de la Academia, le enviamos un fuerte abrazo a Germán Florentín, el presidente de la filial de España, y obviamente a todo el resto de la gente que se reúne con Germán y todos los chicos allá en España. Un abrazo grande, gente. Bueno, vamos a continuar a ver si ya está Paulito Margolis, me parece. Pablo, ¿qué tal, Javi? A ver, Paulito Margolis, ¿cómo anda, Paulito? Cabina 2, aquí para transmitir el partido entre Olimpo y la Academia, muy cómodos, cabina de lujo, amplias, cómodas, una visión bárbara de la cancha, y bien acompañados, ahora te voy comentando, presentando, pero el gusto de estar acá, un día espectacular acá en Bahía Blanca. Racing ya está precalentando, estuvimos justo un segundo antes de que nos cierren las puertas, y bueno, ahí estuvimos peloteando un poquito con Luciano Lolo, ahí entregándole, pasando, haciéndole un pase, ¿no?, para que pueda jugar bien hoy a la tarde, ¿no? ¡Qué grande, Pablito! Muy bien, Pablo, espectacular foto la que pasabas ahí para el Twitter, Pablo. ¿Cómo, Javi? Espectacular foto la que pasabas ahí en el Twitter, desde allá, desde Bahía. Ahí se entrecortó un poquito, desde y se entrecortó, Javi. A ver, Pablo, ¿me escuchás bien? Sí, ahí sí, se había entrecortado, la foto no sé cuál decís, hemos sacado unas cuantas, pero no, sí, la foto que pasaste, la cancha, para, ¿no?, que subimos desde el WhatsApp, la foto que enviaste. Sí, estábamos, bueno, una acá dentro del campo cuando llegamos acá al Estadio de Olimpo, otras hemos mandado desde el avión también, ¿no? Hay alguna que hay que identificar el cilindro en una pantalla más grande, pero te aseguro que lo vi y es un espectáculo, visto desde arriba. Así que, nada, el viaje espectacular, muy tranquilo, muy cómodo. Y bueno, acá estamos para transmitir, llevar los tres puntos para Buenos Aires. y la cancha está linda, hay algunos claros, tirar un poco de aserrín en las áreas, ya está precalentando Saja, como te dije recién, estuvimos en la zona baja, las formaciones ya confirmadas, y bueno, con la calidez de siempre, y la foto tal vez la que está diciendo es de la filial, ¿no?, de Bahía Blanca, donde estuvo Miguel Jiménez, donde estuvo Fabi de prensa también, donde estuvo Mario, uno de los sutileros, ¿no? Así que estamos, bueno, estuvo buena la visita, estuvo bueno lo que se en la filial, y la nota, no sé si ya la han pasado, pero bueno, es una nota con Miguel Jiménez, también exclusiva para Racing Sport, Racing Sin Fronteras, el Chat AKD, y el agradecimiento, como siempre, ¿no?, a la FM Premium de Marcia Mitrano, un fenómeno, a M1380, que estamos saliendo también por la Super Sport, como siempre a M1650, y la gran Chat AKD, ¿no? Eso desde ya, el saludo para todos. Javi. Muy bien, Pablo, sí, pasamos el audio, desde luego muy buena la nota, la verdad que la compartimos y ya ahí hablamos junto con Tincho Casal, que bueno, que ya se tuvo que ir, y con Gonza, que está acá con nosotros. Pablo. Buenísimo, sí, pudimos hablar un rato un poco de todo, ¿no?, en esta primera etapa de Miguel Jiménez, ¿no? Está Víctor Blanco, obviamente no lo hemos visto hoy, me parece como encabezando la delegación, justamente está Miguel Jiménez, y bueno, veremos si después nos crucemos con algún que otro dirigente, pero tuvimos también un ratito ahí en el hotel donde está parando el plantel, en el horario de siesta estuvimos, así que no pudimos cruzarnos con ninguno, pero bueno, el clima que se vive es bueno, y el clima en general acá en Bahía, un poquito de calor, pero está espectacular, un día bárbaro acá en Bahía Blanca. Bien, Pablo, y vamos a tener los relatos tuyos, Pablito, entre Olimpo y Racing. Sí, señor, aquí estamos para también relatar este partido, el gusto de relatarlo, ojalá quede difónico, como se dice, ¿no? Antes decíamos afónico, después nos dijeron que está mal dicho, entonces vamos a decir difónico, como se debe. Esperemos gritar los goles como lo hemos gritado en Mar del Plata, y no como no lo hemos gritado el gol de Central, reconozco, no lo grité y no lo pienso gritar el otro día en cancha de Racing, ¿no? Bien, esa, yo la he hecho también, la hago siempre, ¿no, Pablo? Siempre que me tocó relatar, nunca grité los goles del rival. Por eso, hay que decir a nivel informativo, gol de, en este caso fue Rosario Central, pero nada, no, gritar no se puede, no me sale, qué sé yo, tal vez haya que gritarlo en algún momento, pero nada, distinto, ¿no? Una cosa es una transmisión partidaria y otra, como decimos siempre, de gente que le da lo mismo. En nuestro caso no nos da lo mismo, ¿no, Javi? Sí, sin dudas, Pablo, sin duda, jamás lo se va a hacer, porque no hay sentimiento de por medio. Pablito, también está Gonzalo Rubo, como te decía, para que hables con él y lo saludes también, Pablo. Dale, un gusto que esté Gonza también haciendo el aguante en la transmisión. Obviamente el saludo a Buján Ayiro. Después acá hay gente acá en la cabina, gente querida, y obviamente tenemos a la gran Grace Masikoff de acá de la Gran Pasión, acá también para tirar esos comentarios precisos, como suele hacerlo, Javi. Así es, Pablo, adelante, Gonza. Saludo para Grace también, Pablito, obviamente, ya la vamos a saludar. Por ahora, Gonza. ¿Sí? Ahí para que saludes y hables con Pablito. Adelante. Ah, como, perdón, estaba un poco fuera de sintonía. Sí, un saludo para Pablo, que está allá en Bahía llevando este amor que es por Racing, llevándolo por todo el país. Y hoy para transmitir el partido ante Olimpo de Bahía Blanca. Me quedé con lo que decía de los pases con Lolo. Le hubiera recomendado tanto a él como a Sánchez que se cuiden en los centros, en los agarrones, porque parece que viene en serio el tema de cobrarlo cuando son adentro del área. Hoy un nuevo penal por ese tipo de jugada. Sí, ¿qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y sí, eso lo hemos dicho también en la semana. Están cobrando lo que antes no se cobraba, así que hay una bajada de línea, ninguna duda, para que cobren mancha, como decimos siempre. No, apenas lo tocan a un delantero, ahora se cobra penal. Así que hay que tener cuidado, y más con este árbitro que lo estamos viendo ahí precalentando junto a sus colaboradores. Creíamos que era Furio, lo confundimos antes, porque está pelado también. Pero bueno, ahí está Diego Aval con los colaboradores precalentando. Ojalá que dirija bien. Nunca pedimos que nos favorezcan, pero este árbitro suele perjudicarnos, ¿no? Sí, sin duda, no es un árbitro con el que Racing tenga buenos recuerdos, y lo cierto es que tampoco es un árbitro, no es un árbitro bueno en general, pero con Racing como que empeora cuando le toca dirigirlo. Sí, por eso el historial, ¿no? Racing ganó 4 partidos, empató 5 y perdió 9. El último partido donde nos dirigió fue en Florencio Varela, aquel triunfo de Racing, primera fecha de un campeonato inolvidable. Pero a pesar del triunfo que fue holgado para Racing, recuerdo que no dirigió bien tampoco, ¿no? Más allá de la expulsión del hermanito de aquel 5, ¿eh? No sé si recuerdan, un tal Jacob, pero lo había echado el hermano que ahí estaba y está en Defensa de Justicia. A ver, Gonza. Bueno, me parece que... No sé si se cortó Gonza. Sí, recuerdo... Estaba tratando de recuerdo, sí, la expulsión de Jacob, que ya en la semana mismo había declarado previo a ese partido. Jacob, hermano más chico, hizo inferiores en Racing, pero él había declarado que no le generaba nada y que él hoy en ese momento se debía a Defensa y Justicia. Declaración totalmente necesaria, teniendo la percepción que su club es el equipo de Varela y que en Racing tampoco jugó en primera como para que haya un reconocimiento. Pero sí, entró, pasó de revoluciones y duró muy poco. También recuerdo que en ese partido lo podría haber echado a Nelson Acevedo para Racing y finalmente el jugador que justamente venía de Defensa y Justicia terminó los 90 minutos en cancha. Pero sí, Abel no es un árbitro con el que Racing se lleve sonrisas habitualmente. Así es, y bueno, recuerdo en el gol de Milito, ¿no? Aquel comentario después del gol que le di la bienvenida, al menos de mi parte, bienvenido digo porque fue un golazo y demostró la calidad que se trajo de Europa, ¿no? La forma que la paró, que definió, fue creo que una muestra de lo que hizo después, durante el campeonato, cuando muchos decían que estaba de vuelta, que no estaba bien físicamente, digo, Milito demostró con creces, ¿no? Que no solo dentro del campo de juego fue clave, sino afuera también, porque fue un técnico más que tiene Racing, ¿no? Sí, sin duda es el técnico dentro de la cancha de Racing. Recuerdo ese partido, también recuerdo la jugada del primer gol, cuando él parecía que se iba para la contra y entendió que tenía que frenar y esperar a que alguien más lo secundara, pero lo de Milito fue una clara muestra. Y lo de Milito justamente lo venía pensando con esto de que no viaja a Bahía, en lo que me parece una decisión acertada de Coca, y que ha aprendido de otro error, si se quiere. Recuerdo en ese torneo los primeros partidos, si bien Racing jugó un solo campeonato, Milito había jugado en la goleada ante Tigre 4-0, en la victoria ante Arsenal 1-0, y jugó el clásico ante Independiente, y en ese partido se lesiona, y fue algo que Racing pagó porque le costó estar sin él. Cuando él volvió de hecho en la Bombonera, Racing recobró el camino de la victoria, pero creo que Coca aprendió de esta lección y hoy no lo lleva a Bahía porque entiende que el Milito tiene que estar para la Copa Libertadores y este martes ser titular. Es verdad, es verdad. Y más allá, ¿no?, de Rapalini, ¿no? Me parece que tuvo mucho que ver en esa lección porque dejó que los jugadores de los vecinos peguen y peguen, ¿no? Me parece que fue una sucesión de patadas donde al final lograba el cometido de sacarlo de la cancha. Pero bueno, ya es historia, ya es una linda historia, más allá que en ese momento volvió a perder el clásico, después con Lanús lo mismo, dos arbitrajes horribles, ¿no? Uno peor que el otro. Pero bueno, Racing supo levantarse como supo levantarse ahora, ¿no? Después de la derrota ante Central, fueron poquitos días, tuvo revancha y en Venezuela mostró una cara espectacular este equipo. Hoy va a mostrar, esperemos, las nuevas caras que rindan de la mejor manera, ¿no? Sí, indudablemente Racing demuestra... Seguí, perdón. No, decía que indudablemente con este Racing hemos tenido la prueba de que es un equipo que se levanta, resurge de sus cenizas, cortó esa racha negra y larga de no dar vuelta a partidos, dando vuelta a dos en menos de una semana. Recuerdo el 2-1 en la Bombonera, que fueron media hora, y el 4-1 en Córdoba, que Racing empieza perdiendo con gol del Picante Pereira. Así es, sí, es verdad, supo dar vuelta a varios partidos, como ante Boca, como dijiste, con Belgrano. Creo que ahí Racing es donde revivió, ¿no? Después de esas derrotas inesperadas, donde ya nadie confiaba, con mucha política en el medio, y bueno, tantas cosas que fueron pasando, pero que terminó de la mejor manera, ¿no? Algo inesperado para muchos. Otros le teníamos fe, no vamos a decir que decíamos que Racing iba a salir campeón, pero sí que tenía que pelear el campeonato. Lo peleó, lo ganó y nos dio una alegría enorme, ¿no? un festejo inolvidable, pero como Racing es muy grande, ahora está jugando la Copa Libertadores, y como hablé con Miguel Jiménez hoy, no hay que conformarse más con el hecho de jugar una Copa, sino hay que pelearla, y tiene con qué Racing. Arrancó muy bien, y esperemos que hoy se meta en el campeonato, arranque en el campeonato, como para seguir a la par, ¿no? No hay que dejar ninguna cosa de lado. No, claramente Racing tiene que apostar a ser protagonista en todo lo que juegue, tiene la espina clavada de la Copa Argentina del año pasado, y obviamente el torneo no lo puede proteger, si bien es largo y tiene la segunda mitad del año para recomponerse, es importante que Racing haga un buen papel y que gane hoy, más por la derrota del viernes pasado. Pero sí, seguramente veamos un Racing protagonista en todo lo que juegue. Muy bien, Gonza, Javi, cuando quieras, aquí está, hay gente que te quiere saludar, obviamente, para ir charlando en esta previa de lo que va a ser Olimpo Racing, donde va llegando bastante gente, donde hoy todos pagan, hoy es el día del club, acá en Olimpo, y bueno, en esta tarde muy linda en Bahía, esperemos que termine de la mejor manera, ¿no? Llevándonos los 3 puntos, como decimos siempre, para Buenos Aires. Así es, Pauleto, así que vamos de inmediato con la gente que está por ahí, ya queremos hablar con la gente de Racing, estamos ansiosos, así que vamos de inmediato con ellos, Pablo. Bueno, primero las damas, se dice siempre, aquí estoy con Grace Masikoff, acá de la gran pasión, pero es Racing Sport, es Racing Sin Fronteras, es Chata Cadé, es una amiga, es como de la familia. Grace, ¿cómo le va? Polis, ¿cómo andan todos ahí? A ver, Javi, acá está Grace Masikoff. Grace, querida, ¿cómo te va, mamita? Bueno. ¿Cómo andás? Hijo de mi corazón, todo re bien, che, muy contento. Qué bien. Y disfrutando este viajecito. A ver, Grace. ¿Ahí escuchás? Ahora sí, Grace. Adelante. Disfrutando el viajecito. Acá con los amigos de Bahía Blanca, que es un placer volver siempre a este lugar. La gente, la verdad, es maravillosa. Y después, bueno, compartir esto con ustedes, con vos, con Gus. Acá con mi amigo, el nuevo relator de América. Don Pablito Margolis. Qué lindo, Grace, poder compartir todo esto con ustedes, aunque sea a la distancia, pero bueno, nos sentimos todos como si estuviéramos ahí al lado, ¿no, Grace? Y seguro, están presentes siempre vos y Gustavo y los chicos que te acompañan. Sin duda, Grace, la verdad que sí, ¿no? Es algo muy bonito, ¿no? Poder poder compartir con tanta gente de Racing y ante todo muy buena gente, ¿no? Como son ustedes, y bueno, en el caso personal, nosotros que nos conocimos, ¿sí? Tuvimos la dicha de estar por allá y conocernos, vos, Paulito, toda la banda, ¿no? Que bueno, que ya son como amigos de toda la vida, y siempre que salimos al aire y hacemos esto, es hermoso, ¿no? Y bueno, hoy una transmisión distinta, donde Pablito va a estar relatando ahí mismo desde la cancha y yo haciendo algunos comentarios desde acá, desde mi lado. Vos ahí en la cancha también, estamos también con Gonzalito Rubo, que nos está ayudando. Va a estar Guja Nashiro también y bueno, toda la gente. Así que es un gustazo, ¿no, Grace, vivir todo esto? La verdad que sí, y bueno, vos sabés, como digo yo siempre, esto trae suerte. Así que este año creo que vamos a obtener cosas importantes. Pero lo principal es que el hincha Racing disfrute de estos momentos que estamos pasando. Que lo vivan como lo vivimos nosotros, Grace. Obvio. Qué grande. Grace, te paso con un amigo que voy a pasar a saludar y de inmediato que hable con vos. Paso a darle la bienvenida al gran Gustavo Hanashiro, que ya se encuentra con nosotros, y además la dejo ahí para que hable también con Grace, que está allá desde la cancha en Bahía Blanca. Adelante, Gus, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Grace? Acá Gustavo te saluda. ¿Qué contás? Hello, how are you, my friend? I love you. I love you too. How are you doing? Acá estamos. Todo bien, feliz. Ahí ahí cómo se vive. ¿Hay neutrales? ¿Hay algún grupete hincha de Racing? ¿Cómo se está viviendo ahora en el Carminati? Hay un mix, otra que de vegetales. Hay neutrales. Aparentemente abrieron la calle Chile, que decían que no la iban a abrir, y bueno, se empezó a ver algunas caras, y los chicos acá que nos están acompañando, los obligamos a que vengan para que no nos dejen solo a Pablo y a mí, mandan mensaje diciendo que están ahí. Así que hay neutrales. Bueno, espero que sea sin incidentes y que los neutrales sean tranquilitos y que, bueno, se pueda disfrutar de un buen resultado de Racing, ¿no? Estamos con un equipo de los que se llama un mix o alternativo. ¿Cómo lo ves vos el partido, Grace? No, yo me parece lógico que haya un mix. Bueno, te olvides que el martes jugábamos algo importante, entonces Milito no está, tiene que descansar, está Bob, pero está en barco suplente, y me parece que viene y es hora de empezar a ver los nuevos refuerzos, como Brian Fernández, bueno, Camacho el otro día jugó muy bien. Me parece que hay que darle ruedo a los nuevos, para poder también, viste, pelear lo que hoy creo que Milito vino por esa revancha, y nosotros también, los hinchas de Racing. Sin duda. La Copa Libertadores es fundamental. Sin duda, está bien, porque Racing creo que se debe y nos debe que la meta y lo más importante sea la Copa Libertadores. Así que así eso está muy bien. Después te iba a preguntar, ¿ahí cómo va a estar? Vi una foto, pero recién realmente me incorporo a la transmisión, así que ¿quiénes van a estar ahí en la cabina? Eso te lo dejo a Pablito, porque insistimos tanto que los pobres pibes tuvieron que decir, bueno, está bien. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y nada, aquí a nuestro lado, compartiendo esta transmisión, esta cabina, tenemos gente aquí de amigos de la filial de Bahía, así que para que no estén ahí mezclados o bueno, que no se les escape algún gritito de gol, los tenemos acá, que esperemos que tampoco se les escape porque también hay gente de Olimpo cerca, pero estamos con el gran Momo, a quien le agradecemos siempre las atenciones, a quien fue encargado nuevamente de mandar toda la info del partido de reserva en vivo, otro gran triunfo de la reserva con goles de Mancilla y Mora, 2-0, un gran triunfo del equipo de Cordón, él estuvo ahí, él lo vivió, y bueno, acá está al lado nuestro, después presentaremos a los otros amigos, pero acá está Momo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Vos viviste el partido de reserva, ¿no? Da gusto verlo jugar, yo le dije a Jiménez, por otros lados le estamos diciendo que juegue como preliminar, parecería que con Temperley va a jugar previo al partido de primera, pero ¿cómo lo viste? Lindo equipito, ¿no? Y se ve que están muy bien formados los chicos, da gusto mirar, da gusto ver crecer por ahí, les faltaría un poco de experiencia en primera, pero se están jugando muy lindo, un fútbol muy vistoso, y eso es lo que alienta el futuro. Hay futuro, como se dice, y hay pibes que la rompen, que están jugando muy bien, hay otros que van de a poquito, como Valenzuela, pero Brian Mancilla sigue haciendo goles, no le importa en la división que esté, la rompe, ¿no? Brian está donde tiene que estar el 9, él ya sabe dónde ubicarse, en cada rebote él está, y en el rebote que dejó el arquero de Olimpo no dudó en cabecearla y lo convirtió por gol. Bueno, Gus, acá está para que lo saludes, de la filial Bahía Blanca, el gran Momo. No hace falta ni decir nombre ni apellido, Momo. No, realmente, una personalidad dentro de este mundo que es Racing, ¿no? Momo de Bahía Blanca, así que bueno, un honor. Te habla Gustavo Hanashir, acá desde Los Ángeles, en los Estados Unidos. Así que bueno, un abrazo a la distancia, Momo. Gracias, igual mucho elogio, no es para tanto, ¿eh? Yo soy un simple hincha de Racing que ayuda a todo otro hincha de Racing que necesite una mano. Bueno, por eso es lo que tiene valor. Momo, contame, ¿alguna novedad de la filial? Sabemos que prácticamente pronto serán una fábrica de viandas, porque tienen muchísima experiencia con las inferiores de Racing, así que bueno, contame alguna novedad de la filial. No, la filial siempre que viene la reserva a jugar con Olimpo, ya sea también las inferiores, siempre vamos a estar dándole una mano a los chicos, les cocinamos para que coman bien, lo hacemos todo con amor y siempre vamos a estar para ellos, ¿viste? Porque por ahí son los olvidados, y si podemos darle una mano, es una satisfacción para nosotros. Y con el mismo orgullo que los de la primera, que cobran para eso, pero los chicos de las inferiores se ponen la camiseta de Racing con muchísimo orgullo y muchísima hidalguía. Así que bueno, a la distancia, desde otro hermano hincha de Racing, te doy las gracias en nombre del club y en nombre de los chicos. Por favor, nosotros lo hacemos con mucho amor, mucho gusto. Ojalá ahora nos toca el sorteo de las inferiores, que le toque a Racing en la zona de Olimpo para que puedan venir. Y ya directamente que vengan a comer a la filial todos los grupos de inferiores. Buenísimo, ahora sin deschavar a nadie, sin mandar al frente a nadie, ¿cuántos neutrales hay ahí en, cuántos neutrales va a haber en el Carminati en la tarde de hoy? Hoy fue el día del club acá en Olimpo y se ve poca gente de Olimpo que haya pagado los 100 pesos que le cobraban y mucha gente del lado neutral. Ya está casi colmado lo que sería la tribuna neutral, pero es una mezcla porque se ven camisetas de Olimpo en esa tribuna. Esperemos que no pase nada. Claro, van ahí para no pagar los 100 pesos del día del hincha. Y estamos justo cerca de la popular del local y se ven mucho claro todavía. Y del lado donde teóricamente están los neutrales, ya está casi colmado eso. ¿Y cómo vivieron el partido, por ejemplo, el de Táchira? ¿Se juntaron en la filial? ¿Cómo lo vivieron? ¿O lo vio cada uno en su casa y después se mataron con mensajitos de texto? No, en la filial siempre nos juntamos cada partido, lo miramos en pantalla gigante, comemos algo, siempre organizamos. Cuando juega Racing, siempre la filial está abierta para todos los hinchas, es la entrada libre y gratuita, siempre. Y bueno, fue una locura. Arrancar así es una motivación extra. Quiero viajar a Perú. Queremos estar en todos lados. Bueno, en Perú tenemos algunos temas de logística. Creo que tenemos relator en Perú, un muchacho amigo nuestro que es del Caribe. Y bueno, por ahí nos falta un comentarista ahí. Así que vemos cómo termina la cosa. Vamos a ver, si arreglamos con Javi, lo encuentro allá, también lo quiero conocer. Sería un orgullo poder estar al lado de él. Ojo con, porque dicen que no le vas a poder seguir el ritmo a la cerveza. Yo recomiendo, si van a Perú, un país al que he visitado un par de veces, que tomen Pilsen, que no tomen Cristal. Voy anotando. Cristal es un poquito más amarguita, como lo demuestra el equipo de primera, pero que son los dueños del Sporting Cristal, ¿no? Así que es mejor que tomen Pilsen, que es una cerveza un poquito más fuerte, pero es más típica del Perú. Así que bueno, disfrútenlo. Y Mumo, aunque quede repetitivo, muchas gracias por todo, como racinguista, ¿no? Como hincha de Racing, como hermano hincha de Racing, muchas gracias por todo, el esfuerzo es tremendo y me encanta que la gente te nombre en las redes sociales porque es desde ahí que conocí y bueno, y me cuentan malas lenguas que en la filial de Bahía Blanca, aparte de todo el laburo que hacen, siempre hay mucha conga, mucha fiesta, mucha cumbia y que algunos dicen que se pasan un poquito de rosca, ¿puede ser? Y la filial está abierta a todos los hinchas de Racing, que se coma, que se tome bien, eso seguro, y que se vaya mal, bueno, eso va en la capacidad de aguante de cada uno, ¿no? Pero dicen que se pasan a veces un poquito, cuentan. No están así, por ahí bueno. Hay algunos casos aislados o por ahí gente que viene de turista, de pasada, que después se vuelve mal, pero eso... solamente son de afuera, no son los de Bahía. Bueno, cuando vayamos Javi Lepis y yo a Bahía Blanca, que alguna vez vamos a ir, a Javi le gusta el metal y a mí me gusta un poquito los redondos, así que vamos a variar un poquito la música, ¿sí? Sí, a mí me gusta el punk, así que vamos a estar medio mezclado, pero... ¡Muy bien! Muy bien. Bueno, los fans no aplauden, pero bueno, como esto es radio, yo voy a aplaudir un poquito. Aguante, aguante la cresta. Mumo, querido, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, vos, papá, un gusto poder saludarte acá a través de la radio, Momo. Perdóname, no te escuché. No, el gusto de poder saludarte por acá. Gente, es un placer poder estar acá acompañando a Pablito y a Grace, y bueno, darles una mano en todo lo que se pueda. Momo, ¿viste como hay alguien acá dentro de este staff que no tiene códigos? No sé si están así, qué sé yo, no sé si es verdad eso. Voy a creer que no. Bueno, me parece a mí que no tiene códigos, pero bueno, nada, lo queremos muchísimo. Agu Harashiro es un crack. Momo, ¿cómo se vivió el partido de ayer, de la reserva? Y la reserva, mira, yo vengo viendo bastante seguido cuando vienen, y el partido de ayer me maravilló. Te digo sinceramente, un control, un dominio total. Está bien, se va ganando 2-0, por ahí te empiezan a pelotear porque ya querés terminar el partido. Pero la seguridad de Musso es para futuro eso, hay que trabajar ahí. ¿Cuál fue el jugador que más te llamó la atención ayer, Mumo? Y Mancilla y Musso son para tenerle el ojo encima. Muy bien, muy bien. Así que bueno, entonces disfrutaron ayer después con los muchachos o hubo algo el día previo. No, con la filial, bueno, organizamos las viandas para darle en el viaje de vuelta de la reserva, así que fuimos a entregarle las vianditas a los chicos y de paso, bueno, nos quedamos a mirar el partido y terminó el partido, ellos ya se fueron y directamente ya nos fuimos para el aeropuerto para recibir al plantel de primera. Muy bien, Momo. Así que, bueno, no, perfecto, ¿no? Todo el trabajo que hacen ahí para estar atentos, por lo menos, y bueno, una suerte también de que llegue el plantel, que ustedes puedan irlo a disfrutar cada tanto, ¿no? Lastimosamente, pero ustedes sí constantemente viajan a ver a Racing jugar de local, Momo. Te dejo porque está por entrar Racing. Apareció Racing en la cancha, Javi, tempranito, 19:53. Racing está en el campo de juego, así que estamos por empezar el partido. Muy bien, Pablo, así que bueno, gente, nosotros nos despedimos. Esta fue la previa, la transmisión líder de la academia. Fue un gusto servirles. Javi Lepis, quien le habló junto con Gonzalo Rubo, Martín Casal, luego vino Pablo Margolis, también Gustavo Hanashiro, vino Grace Masikov y Mumo también, así que el saludo, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado a través de AM 1650 Radio Antares de Pilar, FM 100.5 y también obviamente a través de la gran AM 1380 que estamos hoy, www.chatacadet.com/radio. Gente, quédense con nosotros porque se vienen los relatos del juego, viene Pablo Margolis y todo el grupo, así que gente, los esperamos, muchísimas gracias y ya viene la transmisión justo y vivo y en directo desde la cancha de Olimpo. Adelante, Pablo. Gracias, Javi. A partir de este momento, Racing Sport Vivo, una transmisión distinta para una hinchada única, distinta a las demás. La número uno, en la conducción y comentarios, Pablo Margolis. Relatos, Federico Tedesco. Racing Sport Vivo, siempre junto a la academia.